Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila para, de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Nueve minutos de las 8 de la mañana, comienza a llevar lo puesto como todos los días a esta hora por FM La Tribu y por Radio Nauta. Radio Nauta FM, sí, es en la tarde, 106.3 de la Capital Federal de la Provincia de Buenos Aires. Capital Federal de la Provincia de Buenos Capital Aires. Capital Federal, tiré, lástima la de la Federal, Capital de la Provincia, no Federal. Bueno, en fin. Tendríamos que empezar de nuevo, ¿no? Sí, sí. Radio Nauta sale por el 106.3 de la Ciudad de La Plata, que por cierto es también, en este caso, la capital de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Ahora sí, buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, bien. Una linda mañana en la Ciudad de Buenos Aires, 20 grados la temperatura, la máxima para hoy, agárrense, porque va a alcanzar los 32 grados. Es evidente, o sea, si salís ahora te das cuenta que algo no está tan bien y no es normal. Increíble. Independientemente de que es primavera, de que obviamente a esta hora sea 24 grados, claramente a las 4 de la tarde pega la remera. Exactamente. Hoy tenemos una grata noticia para comentarles y tiene que ver con lo que sucedía hace 11 años en el puente Pueyrredón, exactamente con la muerte de Maxi y Darío, lo recordamos. No, una lucha, digamos, de organizaciones sociales, de familiares, de toda una comunidad, digamos, que repudió los asesinatos de aquel 26 de junio del 2002 en la estación de Avellaneda. Durante, recordemos, un despliegue represivo de 4 fuerzas de seguridad que estaban involucradas en conjuntamente y habían sido comandadas por Eduardo Duhalde, conocido finalmente como la masacre de Avellaneda, así la recordamos. Después de tanta lucha, y una lucha que continúa, la estación de Avellaneda ha sido definida por el Senado de cambiar su nombre, se va a llamar Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Estamos en comunicación con Alberto Santillán para saludarlos y felicitarlos, ¿no?, por este logro. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bien, bien. ¿Cómo están? Bien, o sea, es una grata noticia lo que sucedió ayer en el Senado. Después de 11 años de lucha, sabemos que no es el final de esta lucha, ¿no? Justamente es uno de los tantas demandas que teníamos como población argentina, digamos, respecto a lo que pasó aquel 26 de junio. Obviamente queda que la justicia actúe. El Senado por lo menos dio esta señal de apoyo, ¿no? Sí, después de 11 años del asesinato de Darío Maxi, tenemos esta noticia o este cambio del nombre de estación, bajando el nombre del asesino de Avellaneda, que también ha sido un genocida, y en la cual ahora para nosotros siempre fue Darío Maxi, bueno, pero ahora los senadores han aprobado lo que sería ahora de ahora en adelante de Tatación de Río y Maxi, sino que bueno, es una prueba de que realmente siempre estando en el lugar de la lucha y pidiendo y exigiendo ha sido un logro importante, porque a todos nosotros esto nos sirve para, es como dar un paso hacia adelante, ¿no? Todo esto es nos sirve para seguir en esto de buscar justicia, en esto de todavía la complicidad o los que preñaron esto, como bien dijiste, como Eduardo Duhalde, Solada, Tanazó, todavía la justicia en eso no ha hecho nada. Esto no sirve para dar el impulso, todo sirve para que en la memoria colectiva de la gente, para los pibes, quizás no sepan lo que pasó en la estación de Avellaneda cuando pasan por ahí o les produzca una curiosidad. Es bueno que sepa qué es lo que pasó ese día de la masacre, ¿no? Para que sepan quién fue Darío, quién fue Maxi, pero también esto es para seguir apuntando sobre todo a los ideólogos de la masacre de Avellaneda, ¿no? Todavía la justicia ya no ha hecho nada, ni siquiera lo ha llamado a declarar, la causa duerme en el escritorio del juez Lijo, pero esto nos da un envión y esto también nos demuestra de que no cejando y luchando donde sea, ¿no? Desde cualquier lugar, del lado de la cultura, del lado del que menos tiene, del lado de la militancia, se pueden lograr cosas, ¿no? Quizás hay que esperar mucho para que tengamos algo bueno, pero bueno, esto es así, lamentablemente es así, la justicia a veces, o yo como personalmente considero que la justicia está partiendo para los que menos tienen y para los que más tienen, para los que menos tienen enseguida palo y a la cárcel, o los hacen desaparecer, como pasa con los pibes en los barrios, como en el caso de Luciano Arruga, y si no, y siempre está metida la policía, y siempre atrás de ellos están los punteros, y los punteros responden a los políticos, y siempre es una roja de nunca acabar, pero nosotros estamos para eso, ¿no? Para seguir señalando quiénes son, por qué las cosas pasan, cómo pasan, y esto, bueno, es un logro, yo un orgullo por ser papá de Darío, un orgullo por ser el papá de Leo, que también sigue la lucha de los hermanos, y un orgullo también por todos los compañeros, por todos los militantes, y que esto no ha sido gratis, esto no nos han regalado nada, todos nosotros lo hemos pagado con sangre. Exactamente, Alberto, te agradecemos la comunicación, queríamos estar en contacto con vos y con también la familia de Costecchi, porque como vos bien decías, es un paso adelante, ¿no? Tener, digamos, una instancia que nutra la memoria de los que estamos y los que vendrán, y vamos a seguir en la lucha, por supuesto, por lo que falta. Gracias, bueno, por la comunicación. No, es usted, le mando un abrazo porque la tribu siempre estuvo a nosotros. Un abrazo. Un abrazo grande. Alberto Santillán con nosotros, es el papá de Darío Santillán. Así se va a llamar la nueva estación ex Avellaneda, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Ley de medios, lero, lero, ahora tengo una más. Telecom Italia aceptó la oferta del fondo de inversiones Fintech para comprar por el 22,7% del paquete accionario de la filial argentina, alrededor de 960 millones de dólares. Tras la aprobación de la venta de la compañía, ahora resta una última instancia, que la operación sea aprobada por la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. A 11 años de la masacre de Avellaneda, el Senado convirtió en ley el cambio de nombre de la estación Avellaneda del ferrocarril a Estación Darío y Maxi. Será rebautizada en memoria de los dos militantes sociales asesinados por la policía bonaerense en la represión del 26 de junio del 2002. Chacarita en tensión. La policía desalojó el comedor que funcionaba en la Villa La Fraga, que fue ocupado por intrusos durante la madrugada. Los vecinos denunciaron que se trata de narcos, mientras que el Ministerio de Seguridad asegura que son personas en situación de calle. Escuchamos a Sergio Berni, secretario de Seguridad, luego de estos hechos. Bien, hemos terminado de desalojar el comedor que había sido usurpado, así que en primera instancia a llevarle tranquilidad a todos los vecinos del barrio, que vuelvan a sus hogares tranquilos, que la situación se ha normalizado. Hemos desalojado el comedor, ya está la Policía Federal en su interior custodiándolo lo mismo. Bueno, los usurpadores lo que reclaman es una solución habitacional para su problema, que bueno, obviamente también trabajamos con el, vuelvo a repetir, con el gobierno de la ciudad, que se comprometió también mañana a comenzar a trabajar con ellos. Persecución 2.0. El Senado convirtió en ley por unanimidad la creación de una nueva figura penal que castiga el acoso sexual a menores de edad mediante el uso de Internet. Si bien esta medida dejó de lado los cambios que había hecho diputados, equiparó las penas con las del abuso sexual. Escuchamos al senador Aníbal Fernández hablando sobre este tema. Nosotros tenemos muy en claro que lo que estamos planteando es son delitos novedosos que hablan de nuevas conductas y que por nuevas conductas reprochadas deben ser tipificadas para que se conviertan en delito. Y en ese marco donde nosotros queremos consolidarlo. Entonces, con la satisfacción de saber que estamos conciliando todos la misma idea, nosotros vamos a acompañar el voto afirmativo de la ratificación de lo sancionado oportunamente en esta Cámara. Filipinas continúa en desesperación. El hambre y los saqueos ante la falta de alimentos siguen en pie en Filipinas. 8 personas murieron cuando una avalancha de miles de sobrevivientes hambrientos colapsó un depósito de arroz. Las víctimas fatales son cerca de 2.300. Grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 32 grados, lo mismo sucede en La Plata con una humedad del 72%. Escuchas, esto ya es conocido. Vamos el jueves, Masacre, la octava maravilla. Es la octava maravilla de la del mundo. En los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es el rock. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución. Ya no es himno, aunque ya no es himno de boicot a Vietnam. Cada vez lo extraño más, laberinto privado, maravilla del mundo. Los reptiles del chamán simpatizan con Satán. Y las pistolas son muñecas, juegan, vuelven a mí. Y sé que me protege con un cañón desde que nadé sus aguas. Y sé que me protege minutos de las 8 de la mañana. Un gran tema elegiste, Fernando Siete, para comenzar el día de hoy. Sí, arriba. Si que está durmiendo, imagino que se tiene que haber levantado. Sí, esperemos que sí. Vamos con un tema que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, exactamente con el gobierno de la ciudad. Hoy a partir de las 11 de la mañana los trabajadores del programa Buenos Aires Presente, se lo conoce como el VAP, se movilizarán desde el obelisco a la jefatura de gobierno porteña, denunciando a las patotas en el VAP y también pidiendo la reincorporación de los delegados a sus puestos de trabajo. Estamos en comunicación con Julieta Minervini, es delegada general del VAP y ex candidata legisladora por Camino Popular. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, buen día. Julieta, contanos un poco, digamos, ¿qué es esto de las patotas en el VAP? ¿Qué es lo que están denunciando? Bueno, mira, los trabajadores del VAP nos venimos organizando hace más de un año ya que estamos en conflicto y hace en diciembre del año pasado elegimos una junta interna de ATE y ya en ese momento la respuesta que recibimos del gobierno fue el desplazamiento de los delegados electos, el intento en realidad de desplazamiento de los delegados electos a otros programas. durante todo este tiempo, desde diciembre del año pasado, nos encontramos en conflicto, en lucha, en movilización, hasta que logramos el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de Nación en septiembre de este año. Al momento de tomar tareas y de reincorporarnos a nuestro lugar de trabajo, luego de meses de espera, donde nosotros sabíamos que cumplíamos todos los requisitos de la ley de asociaciones sindicales, o sea, entendíamos y sabíamos que nuestra junta era legal y que nuestra representación era legítima, ese día que fue el 30 del mes pasado, lo que sufrimos fue el acoso de una patota en la puerta de nuestro lugar de trabajo, que no solo no nos dejó tomar tareas a los delegados, así reconocidos por el Ministerio de Trabajo de Nación, sino que también amedrentó a las compañeras del turno de las 7 de la mañana, que eran las que entraban en ese momento. Nosotros lo que venimos denunciando es la violencia en el lugar de trabajo y la imposibilidad de organizarnos y de elegir el sindicato que nosotros queramos. Es decir, nosotros hoy vamos a exigir la seguridad en nuestro trabajo, que saquen a las patotas del lugar, la vuelta de los delegados y también la libertad sindical para que cada trabajador en el BAF puede elegir el sindicato que quiere, en el sindicato que quiere organizarse. Julieta, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Que te voy a preguntar por el tema de las patotas. ¿Tienen una idea justamente de dónde provienen? ¿Qué vinculación tendrían, si es que la tienen en este caso, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri? Sí, mira, la patota que se presentó en el lugar de trabajo era del otro sindicato, que es UTEGUA, que es el sindicato mayoritario en la ciudad, pero está compuesta en parte por la Barra Brava de San Lorenzo y además utilizan a los choferes del programa como grupo de choque, amenazándolos con la pérdida del trabajo si ellos no vienen a amenazarnos a nosotros. Esta patota hace muchísimo tiempo que opera en el Ministerio de Desarrollo Social y cada vez que los trabajadores proponemos alternativas o queremos organizarnos o queremos incluso proponer que el programa funcione de manera diferente, esta patota ya se presente, que lo que nosotros entendemos es que o gobierna la patota ahí o el gobierno está operando a través de una patota para que los trabajadores no nos organicemos. Te hago una consulta. Cuando vos decías que los querían desplazar a otros programas del gobierno de la ciudad, ¿eso implicaría, digamos, que el BAP dejaría de funcionar? No, eso lo que implicaría es que los trabajadores del BAP dejarían de tener la representación que eligieron. Ah, es decir, o sea, nos querían desplazar. Igual sí, también significa un vaciamiento del programa. Nosotros lo que venimos viendo y también denunciando hace más de un año es que el macrismo está produciendo un vaciamiento no solo del programa BAP, sino también de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social. Estuvo ejecutando el presupuesto, que es algo que venimos denunciando hace muchísimos años, quitándole recursos a los hogares y paradores de la ciudad, echando profesionales y no reponiéndolos. Es decir, que aparte de que no hay recursos, hay un déficit de profesionales en los dispositivos y en el BAP también. ¿Qué específicamente qué es lo que realiza este programa? El BAP es un programa que trabaja con personas en situación de calle, es un programa de emergencia que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad y trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. Un poco el trabajo del BAP es contactar a las personas que viven en la calle, darles contención y en principio un alojamiento. Lo que nosotros venimos denunciando es que el programa no da una respuesta integral a la problemática de situación de calle. Es decir, lo que viene haciendo el gobierno es depositar a las personas en hogares y paradores y no trabajando por ahí más a mediano o a largo plazo para resolver la problemática específica de cada individuo. Exacto. Julieta, entonces, ¿hoy se movilizan a las 11 de la mañana? Exacto, si hoy nos movilizamos a las 11 de Obelisco a Jefatura de Gobierno, porque nosotros entendemos que el gobierno se tiene que hacer responsable de la seguridad de los trabajadores en el BAP. Exacto, bueno, muchas gracias por la comunicación, seguramente vamos a tratar de acercarnos. Suena bastante lógico y a la vez terrible, ¿no? La situación que tiene el macrismo con la gente en situación de calle, que, como bien decía Julieta, viene, digamos, tratando de ningunearlo, siempre habla de cifras mucho menores a lo que es la realidad. Sí, tal cual, Caro, te meto un bocadito más. Dime. El gobierno, además de ejercer violencia con los trabajadores en el BAP, ejerce violencia con las personas que están en situación de calle. O sea, ya no existe más la USEP, pero existe otro dispositivo, que son los operativos de la Policía Metropolitana con personal de espacio público, que lo que hace es ir a las ranchadas de las personas, amedrentarlas hasta que se vayan y triturarles las cosas en un camión de basura, como hacía la USEP en antaño, digamos. No es que dejó de existir, sino que se reconfiguró. Claro. Una locura. Bueno, Juli, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Julieta Minervini con nosotros, delegada general del programa BAP Buenos Aires presente. Parece que

Indisciplinas Visuales en la Tribu presenta Las dos horas ganadas. Subterráneo, los que viajan son trabajadores, o es nuestra familia. Cultura Subterránea, una antología de arte y comunicación a 10 años de la reconquista de la jornada de 6 horas. Participan Taller Popular de Serigrafía, Grupo de Arte Callejero, Iconoclasista, DTL Antena Negra, Sub Cooperativa de Fotógrafos, Arde, Magdalena Gitri, Anita Pouchard Serra, José Luis Meirás, Metro Delegados, Colectivo La Tribu, Subterradio. Aquí hay una pelea de los trabajadores de Metrovía. Desde el 8 de noviembre, en territorio La Tribu, Lambaré 873. ¿Sabías que hay una nueva forma de inscribirse en las escuelas públicas de la ciudad? Del 4 al 22 de noviembre, ingresá a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar o llamá al 147 y anotate. Más simple y más transparente significa que todos tengamos las mismas oportunidades. El futuro empieza en la escuela. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ustedes quieren rock. Esto es rock. Señor Dromo. Conocenos en www.srdromo.com.ar. Para los que no lo saben, esto es lo peor de Buenos Aires. Esto es lo peor de la gran ciudad. Señor Dromo. Buenos Aires. Este señor Dromo, que quiere rockear. Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio sin oyentes. La tribu. Apagala. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Minutos de las 8 de la mañana y esta música ya nos dice, nos anuncia quién está con nosotros. Leticia Capiloto, ¿cómo estás, Leti? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Estoy como en un 32% despierta. 32 es muy poco. Es, o sea, muy poco. No te creo, porque necesito un momento. Moviste un pie, luego el izquierdo, luego el derecho una cantidad de veces que para mí exige más del 32. Es que no dormí en mi casa, lo tengo que reconocer. Bien. Entonces ahí ya todo se complica. Pero igual, me parece poco. Bueno, igual ahí se fue la cuestión. Está bien, bueno, cualquier cosa, si se hace un silencio grande, sí, pido que metan un tema. Sí, bueno, y acá terminó la carrera de Leticia. Bueno, chicos, para esta semana empieza el calorcito y Buenos Aires empieza a explotar de actividades y eventos. Así que traje como muchas cosas para hacer para todos los que se despiertan temprano o no, o quieren acostarse tarde. En principio, este viernes y sábado va a estar llevándose adelante el Festipulenta número 19. ¿Saben lo que es? Festipulenta. No, Festipulenta, sí. Es un grupo de chicos que se llaman Cosas Pulenta, en los cuales se organiza una serie de rock alternativo, bandas. Te voy a nombrar un par de bandas. Viernes 15, sábado 16. Es como un festival de culto, digamos, sí, de rock de culto, de bandas pequeñas, pero que además genera tipo una feria de discos, libros, cómics. O sea, muy paralelo. Está bueno. Sí. A ver, 101 Faunos. Tildemos. ¿Sí o no? Me suena Valentín y los Volcanes. No. Bicho Bolita. No. París Gatitos. Tampoco. No. Señor Tomate. Antolín. Señor Tomate, sí. Señor Tomate, sí. Antolín y los Incursionistas. Ah, claro, bueno. Son todos de rock. Hay nombres que no parecen. Claro, las cosas que pasan cuando uno tiene una vida, ¿no? Sí. Estas bandas. El Zaguán, Moreno 2320, ahí se va a estar dando este festival. Así que viernes y sábado, si quieren ir a conocer bandas nuevas, sale 40 pesos nada más, 21 horas puntual. Eso es lo primero que tengo para comentarles. Lo segundo es una exposición internacional de animación. ¿Viste? Después del éxito que tuvo Metegol en nuestro país, sí, se va a llevar adelante el séptimo Expo Toons, se llama. Es un festival internacional de animación en el Centro Cultural San Martín. Está bueno para todos los que les gusta el cine de animación que vayan, porque fíjate que uno de los relevamientos, ¿no?, para hacer este festival dio cuenta del aumento interesante que hay en cuanto a empresas de animación en nuestro país. Hay 50 empresas de animación en nuestro país, es un montón, 80 de las cuales se conformaron en los últimos 8 años, o sea que también hay un boom, digamos, del cine, claro. Y fíjate que entre 2002 y 2006 se estrenaron 6 largos de animación, y a partir del 2007, 15, o sea que también se da cuenta de una serie de aumentos. A ver, es como que Argentina podría empezar a decirse que quiere estar a la vanguardia del cine de animación, digo, en principio también. Fue un éxito lo de Metegol, yo la fui a ver, me gustó, pero efectivamente fue así. Sí, fue un éxito de taquilla, sí. Increíble, pero además el dinero que empleó eso Campanella es, claro. Para hacerla es un hito, digamos, en lo que eso es, la, también es histórico, el cine los de animación millones. En nuestro país. Sí, justamente, digamos, la idea del Expo Toons es que vos vayas a ver cosas que no son mainstream, digamos, claro. ¿No? Vayas a ver cosas que se están haciendo, pero hay una cantidad importante, ¿no? Más de 200 piezas en total, entre cortos y animaciones largas, en donde vos podés ir a, si te gusta el cine de animación, si te claro. Gustan los cartoons. Y que no pasa por tener un gran presupuesto para poder hacer. Bueno, depende del caso. Lo que le estaba comentando recién, digamos, tiene que ver con el aumento de las empresas destinadas a eso, fundamentalmente. O sea, las productoras que no hacen cine tradicional, sino que hacen meramente animación. Y sí, la Argentina está a la vanguardia en audiovisuales, ya de por sí. Hace un par de semanas se dio el MICON, que fue el encuentro de contenidos televisivos internacionales que se dio en París, y en Francia, perdón, en Cannes. Y ahí se vio, digamos, el contenido televisivo argentino, cómo se vende al mundo, empezando por todo lo que tiene que ver con Endemol. ¿Sí? Sí. Las cuestiones de los reality shows y qué sé yo, siguiendo por Cris Morena, que es como una vanguardia. Hay un nuevo, el de las casas. El de las casas, si querés que hablemos de la eso. La rompen y la levantan. Un pedacito, ¿sí? Es un formato robado para ABC. De sí, ABC, no sé si robado, pero el Extreme Makeover. No, robado no, obviamente. Claro. También hay muchos institutos de formación que tienen que ver con la animación, ¿no? Sí, bueno, este, el Expo Toons 2013, lo auspicia la Escuela Da Vinci, que es la escuela que está ahí en la calle Corrientes, sobre de animación y arte audiovisual, digamos, sí. 3D, que es como un universo nuevo. Pero bueno, lo interesante, como decíamos acá, tiene que ver con el aumento de la producción, ¿no? Como que de pronto tenemos un mercado y tenemos una serie de empresas que se están dedicando directamente a eso. Bueno, repito, 13, 14 y 15 de noviembre en el Centro Cultural San Martín, un montón de cortos ahí para que vayan a ver, cortos y largos de animación. ¿Te gustó Metegol? ¿Por qué? ¿Apeló a tu inframundo futbolero? No. De hecho, hay momentos específicos cuando yo veo las pocas, no he visto muchas películas de Campanella, pero me doy cuenta cuando Campanella, por ejemplo, en la de Metegol hay una escena que es la que el tornillo cuando se está cayendo. No sé, que hay una especie de detalle en lo que tiene que ver con la animación que yo dije, acá el tipo sabe que está justificando la cantidad de dinero, independientemente de que no tengo idea de la relación entre la animación y el dinero justificado, pero vos decidiste que esa escena era cara. Esa escena era cara, y después porque sumado a eso aparecieron los comentarios y aparecen los personajes pequeños que pasan así cantando, ¿verdad? Una escena muy cortita, es como cuando Campanella en los ojos, el secreto de sus ojos, hace todo ese plano secuencia larguísimo de la cancha de Huracán, que ahí está ganando el Oscar. Lo sabe. Gastó mucha plata, ahí gastó cantidad de dinero y sabe que está ganando el Oscar. ¿Cómo? Y el argumento y la historia. Sí, no, la realización. La Argentina. Sí, también, no, es Franchella importante. Franchella haciendo serie y todo Franchella eso. Franchella, ¿no? Sacándose el bigote, el sí, bigote, obvio. El bigote, sí, una porquería. Bueno, sí, ahí está el país dividido, ¿no? Entre sí, los obvio. Que les gusta Campanella o no. Sin duda, una vez que ganas el Oscar con una película de ficción, creo que te queda así, hacer animación, ahora le queda claro. 3D y después no sé qué le queda. Marionetas, no sé qué. No, bueno, también tiene que ver con apostar en la industria nacional, ¿no? Que tiene más potencia por ahí si se le suma una caripela como Campanella, ¿no? Claro. Bueno, finalmente, chicos, para esta semana explota la tercera Bienal de Arte Joven, un espectáculo multifacético de gratis, ¿no? A partir del martes 12 hasta el domingo, o sea, esta semana full, en 9 sedes de la Ciudad de Buenos Aires está la Bienal. Es raro porque la Bienal se dio en 2 ocasiones antes, en 1989 y en 1991, y vuelve, resurge esta Bienal. Recién ahora. Sí, recién ahora. Obviamente como que pierde un poco el sentido de la Bienal, pero es la tercera y esperemos que se siga haciendo. Lleva adelante la Dirección General de Políticas de Juventud de del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es un, digamos, un evento, un mega evento de más de 700 jóvenes de 18 a 32 años. O sea que se dio durante todo el año una serie de procesos de selección en cuatro categorías, ¿sí? Les cuento: artes visuales, artes audiovisuales, artes escénicas y música, ¿sí? Nueve sedes, te decía, te las digo rápidamente: el CONEX, en principio, donde se van a llevar adelante una serie de actividades, pero también el Centro Cultural Borges, el Shopping Abasto, el Teatro IFT, el Espacio Callejón, el Portón de Sánchez. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas estuvimos hablando de los espacios culturales alternativos y de cómo se estaban nucleando para poder... Bueno, este tipo de eventos los levanta, ¿no? Hay algunos de estos, algunos teatritos pequeños que al entrar en un circuito, digamos, municipal o local de programación, genera como una movida distinta. Sí. Y les cuento, es, repito, la tercera que se hace, se renueva, digamos, en ese sentido, para poder hacerla. 21 obras de teatro, 7 de los cuales son estrenos, 45 artistas visuales, digamos, o sea, plásticos, ¿no? Bah, en realidad yo digo plásticos, pero fíjate, tienen foto, acrílico, tiza sobre chapa, xilografía, albañilería, boligrafía, o sea, hay como una especie de explosión del arte alternativo, digamos, sí, que tiene que ver con formatos que uno no pensaría, digo, albañilería no sería un formato artístico en primer... O no creerías que ahí podría salir algún tipo de obra de arte. Exacto. Y finalmente, en artes audiovisuales se presentan 20 cortos y una serie de productos web que se pueden ver online, donde también, digamos, ya se está incorporando todo esto, lo que es la transmedia, ¿sí? Y un espectáculo raro en el CONEX que se va a dar, que es una obra de teatro vía Skype. Así que ahí en el CONEX pueden... Obra de teatro vía Skype. Exactamente. Bueno, por la webcam y bien. Exactamente, sí, tiene que ver con las nuevas formas de representar audiovisual que hay dando vueltas por ahí. El domingo este se van a encontrar los ganadores y se le van a dar una serie de becas, digamos, a los que ganen, ¿no? Becas internacionales. Y el domingo también esto es un evento en función del cierre de la Bienal de Arte Joven que estamos comentando, van a tocar Masacre, El Cuelgue, Miss Bolivia, Bicicletas, Utopias, o sea, es un gran, gran evento. Les paso la dirección, es bienal.buenosaires.gov.ar. Así que explota Buenos Aires de arte. A ver, ¿y esto dónde se desarrolla? En el CONEX. CONEX. Termina el domingo 20, se le entrega el premio a los ganadores y... ¿La dirección del CONEX cuál era? Sarmiento, atrás del Abasto siempre. Atrás del Abasto, 31, por favor, no te acordaste. Y fundamental, chicos, esto es gratis. Entonces, para este fin de semana tienen un montón de actividades. Busquen, repito la dirección, bienal.buenosaires.gov.ar. Busquen la dirección para hacer, nada, para ver obras de arte raras, para ver obras de teatro raras. Eso es el sábado, ¿no? Hasta el domingo. Hasta el domingo. De hoy, del martes hasta el domingo, se está llevando adelante. Bien. Exactamente. 700 jóvenes de 18 a 32 años, exponiendo en 9 sedes todo lo que es el arte joven Buenos Aires. Bien. Gracias, Leticia. 32%, si hubiera sido un poco más... gran columna, o sea, de todos modos, aún siendo 32%. Era perfecta. Necesito un café, por favor. Necesito un café. Te esperamos el jueves que viene con un 50. Dale. ¿50 de qué será? Terceros temas de la semana dedicados a bandas de La Plata, porque siempre nos aparece y porque justamente Radio Nauta cumple años, la radio por la que salimos por el FM 106.3 de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos toca Peligrosos Gorriones con el tema La Mordida. Enroscar Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Ley de medios, lero lero, ahora tengo una más. Telecom Italia aceptó la oferta del fondo de inversiones Fintech para comprar parte del paquete accionario de la filial argentina. Serían alrededor de 960 millones de dólares. Tras la aprobación de la venta de la compañía, ahora resta una última instancia, que la operación sea aprobada por la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. A 11 años de la masacre de Avellaneda, el Senado convirtió en ley el cambio de nombre de la estación Avellaneda del ferrocarril Roca a estación Darío y Maxi. Será rebautizada en memoria de los dos militantes sociales asesinados por la policía bonaerense en la represión del 26 de junio del 2002, cuya causa duerme en la justicia. Chacarita en tensión. La policía desalojó el comedor en Villa La Fraga, que fue ocupado por intrusos durante la madrugada de ayer. Los vecinos denunciaron que se trata de narcos, mientras que el Ministerio de Seguridad asegura que son personas en situación de calle. Va aumentando el calorcito en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados la temperatura, la máxima para hoy de 32 grados. Lo mismo sucede en la ciudad de La Plata. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Nos quedan 9 minutos para llegar a las 9 de la mañana acá en Llévalo Puesto por FM de La Tribu 88.7 y estamos en comunicación con Luciano Narduli de la corriente clasista combativa, porque ayer por la tarde ocurrió una situación tensa con la toma del comedor comunitario que funciona en Villa Fraga del barrio de Chacarita. Anoche la Policía Federal intervino ante esta denuncia de usurpación del local y finalmente desalojaron a las personas que estaban ocupando este espacio. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, ahí preocupado porque vi una nota que le hicieron a alguien que estaba de espalda que decía que en la villa no había droga y que ese no era un comedor, y después se termina diciendo que quieren quedarse con la mitad del comedor, la mitad del galpón, y la otra parte sería el comedor. Y la verdad es contradictorio. Me llama la atención que hable de espalda a las cámaras, cuando en realidad lo que le dan la espalda a la cámara son aquellos que tienen algo que ocultar. Bueno, sí, escucho. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre esta usurpación, digamos? Se habló que eran de personas narcos, la policía, en realidad el ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo que no. Mira, ayer Julia Rosales a la noche, cuando le hacían una nota, explicó muy bien el tema. Es decir, la gente que está vinculada a la droga dentro de los asentamientos no son los grandes narcos ni nada se le parezca, que viven en country, en barrio cerrado, o en casa lujosa, o en Puerto Madero, o donde sea. Es gente que a lo mejor seguramente se encuentran apretados por la situación económica, y tenemos casos que conocemos, y que venden paco. Ahora, eso no significa que son grandes narcotraficantes ni nada le parezca. Lo que sí, había gente que en situación de calle. Claro. Y nosotros, yo cuando entré ayer a negociar junto con algunos comuneros de la zona y la policía, y bueno, ahí estuvimos hablando con la gente diciendo que entendemos la situación de calle que pueda tener alguno, que nosotros somos solidarios con los sin techo, precisamente por eso, por el tema de haber tenido una actitud solidaria con la gente que estaba ocupando el mal llamado parque indoamericano, sigo siendo procesado, por eso es que en 10 días se destrabe o archiven el acaso o sigue directamente el proceso a mí, a Lionel Pérez. Y le hicimos llegar que si realmente estaban en situación de calle, nosotros éramos solidarios, no solamente con la gente que está en situación de calle, que vive en las ochavas de la catedral, de los ministerios, del cabildo, en las entradas de los subtes, en los túneles, en los puentes, sino también somos solidarios con ellos también, pero que nosotros el comedor no era responsable de resolver el tema de la vivienda. Claro. El comedor, más allá de toda la lo que falta, porque es un comedor asistido y no está dentro del programa, y la garrafa y todo lo tiene que pagar la gente de su bolsillo, ¿no es cierto? El comedor no era quien iba a resolver el tema de la vivienda de ellos, que yo nosotros éramos solidarios con ellos, pero que tenían que salir. Y la Carolina Stanley, la ministra de Acción Social de la ciudad, mandó a su jefa de gabinete, la hice entrar en la negociación y llegamos a un acuerdo que fueran saliendo uno a uno y ella iba a tomar la nota de la gente que estaba en situación de calle. El tema es el siguiente, quisieron hacer un enfrentamiento entre pobre contra pobre. Claro. Porque ese es el tema. Y los que están detrás tienen una maniobra muy, muy, muy, muy jorobada, porque inclusive hasta la misma canchita quieren hacer negocios inmobiliarios. No solamente están con el negocio de la droga, sino están con querer hacer negocios inmobiliarios. Bueno, y en concreto, nosotros entendemos que los pobres no pueden servir como taparrabo, ni para que aparezcan los punteros políticos haciendo lo que quieran, ni tampoco aquella gente que está vinculada con la droga hacer lo que quiere, inclusive negocio inmobiliario. Nosotros, el comedor que funciona ahí, tiene 12 años de existencia. Cuando fueron el tema de los aprietes que hubo en los supermercados, nosotros dijimos que había otro camino, que el camino no era asaltar un supermercado, porque al día siguiente, por más que quisieran asaltarnos, no iba a haber nada, sino entendíamos esa situación, pero que teníamos que golpear la puerta al Estado para que garantice el trabajo y la vida digna de la gente. A partir de ahí empezamos a hacer ollas populares que después fuimos transformando en comedores. Y ese comedor viene funcionando hace 12 años ahí. Y se da de comer a 480 chicos. Y bueno, y que además de eso, ante la nueva situación, ante la crisis de la cual nosotros nunca salimos y de la cual viene la crisis importada, la cuestión cada vez va a ser más y más y más necesario de ir abordando el tema del hambre en la Argentina. Y los comedores con una función de contención y de poder darle respuesta, aunque sea en forma precaria, a las necesidades más elementales de la gente. Por eso salimos a defenderlo con todo. Nosotros entendemos que el problema acá pasa no por agarrar y ver hacia afuera y ver cómo arreglamos con los fondos buitre, porque acá los buitres nos están devorando a todos. Y lo que tenemos que hacer es que poner todo al servicio para levantar el país con trabajo, y con educación, con salud y con dignidad para todo el pueblo. Luciano, sí. Luciano, ¿qué tal? Fernando lo saluda. Una cosa es preguntar por el día de ayer y esa explosión de violencia de golpe a partir de las 6 de la tarde, pero quería preguntar más cómo venía siendo, digamos, en los días anteriores, en los últimos tiempos, en esta situación, si es que existía, de violencia en Villa La Fraga. Mira, quiero decirte que en general tenemos una situación en todos los barrios pobres. Yo te puedo hablar de toda la zona donde se encuentra la mayor concentración de villas, que es Soldati, Bajo Flores y Lugano y Barracas. En esos lugares están la gente esta que está operando, haciendo con el tema de la droga, que no solamente quieren disputar el terreno, el territorio entre una banda y otra banda, sino quieren apropiarse inclusive de las organizaciones o las instituciones, como puede ser comedor, como puede ser centro de jubilados y demás, para agarrar y tener un manejo absoluto. Y los gobiernos, yo le digo siempre a los funcionarios, ustedes son muy piolas, piensan que lo están usando a ellos para las movilizaciones, para lo que sea, y a la hora de la verdad ustedes se van, cambian los gobiernos y ellos se constituyen una parte importante del poder. Bien. Hablas de un sujeto que es el narcotraficante, que en este caso que se viene desarrollando y acaparando diferentes negocios que exceden directamente lo de los estupefacientes, digamos. Claro, y después tenemos el tema que usan a los asentamientos, a las villas y todo eso como taparrabo de todas las operaciones que hacen. Y la mayoría de la gente es rehén de eso. Entonces, acá no pueden decir, bueno, había gente en situación de calle, cierto, y nosotros le dimos una propuesta. Y llegamos a un acuerdo con la Carolina Stanley para que tomaran nota de todos los que estaban ahí adentro y tenían problemas habitacional. Pero el tema es que acá falta una política de una política concreta de tener viviendas populares, es decir, todas las tierras que hay, entre ellos, por ejemplo, en lo que llama el proyecto de maestro de la zona sur, quieren hacer el parque, bueno, el mal llamado parque indoamericano, que fue desalojado, y ahí todos decían que era un parque, está lleno de yuyos, que da calambre, quieren hacer negocio inmobiliario con esa parte, con el parque de la Victoria, con el parque de la ciudad y con el parque Julio Roca. Y eso es un acuerdo entre el macrismo y los K. Y el tema es que en realidad en lugar de quitar esos espacios verdes, sin quitar los espacios verdes, hay suficientes lugares que en lugar de hacer megas emprendimientos inmobiliarios que bueno, resultan que pueden hacer negocios con eso, nosotros entendemos que es necesario tener una política donde la tierra sirva para cumplir una función social como es el tema de la vivienda, porque la mayoría de la gente que está viviendo en los asentamientos viene siendo expulsada de su lugar de origen, y acá hay algo que se llama extranjerización de la tierra, estamos en el tema de la mega minería, el tema del petróleo, que van expulsando directamente a los guerreros dueños de la tierra, o que la tierra es dueño de ellos, porque los indigentes no tienen sentido, los originarios no tienen sentido de propiedad como la tenemos nosotros, sino ellos piensan que son parte de la tierra y la tierra parte de ellos, y son expulsados de su lugar de origen y vienen acá. Y vos, para que tenga una idea, del año 2010, de diciembre del año 2010, acá, en el Indoamericano, mataron la Policía Federal y la Metropolitana, mataron a dos personas, Rosemary Surapuña y a Bernardo Salgueiro, y a los pocas horas le dejaron zona liberada para que las patotas mataran a Canaviri, a Emilio Canaviri. Y vos fíjate que están todas las filmaciones, están todas las pruebas de quiénes fueron los uniformados que estuvieron tirando, y en el banquillo lo acusaron, ni siquiera lo entraron a indagar a ellos, y mientras tanto a Leonel Pérez y a quien le habla no quieren procesar por usurpación. Exactamente. En realidad nosotros... Luciano, te agradecemos la comunicación. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Obviamente todo nuestro apoyo ahí a lo que está sucediendo en Chacarita, y vamos a seguir en contacto. Bueno, está bien. Yo después, en todo caso, le paso el teléfono de Julia Rosales. Dale, muchas gracias. Chao. Luciano Narduni con nosotros, de la corriente que asiste combativa, hablando sobre la situación que se vive en Villa La Fraga y toda la conexión que esto tiene tanto con la venta de drogas, los negocios inmobiliarios, la falta de vivienda que se vive en la Ciudad de Buenos Aires. Un sinfín, digamos, de problemas que atacan a los que menos tienen. Me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Buen día, Caro. Buen día, Fernando. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Diego? Bien. Escuchaba a Narduli recién y me parece que hay como un mapa de conflictividad social que todavía no está del todo leída por el poder político, para ver si va a obrar de alguna manera en eso o si va a seguir siendo o vista gorda o partícipe de ciertos negociados que generan este tipo de conflictividad social. Me parece que varias organizaciones sociales ya vienen manifestando desde hace un tiempo una suerte de disputa territorial muy compleja, que tiene el narco como actor central en los barrios y que tiene otras consecuencias también, como puede ser la especulación inmobiliaria, como contaba recién Narduli. Pero creo que hay ahí un mapa a pensar fuertemente qué se va a hacer al respecto, ¿no? Más allá de radares antinarcotráfico, sí, y las grandes medidas en la discusión mediática sobre eso, ¿no? Sí, me causaba un poco de gracia ayer, una gracia dramática, ¿no? Sí. Cuando contaba Bernie sobre los escáneres que van a poner en las aduanas. Eso no existía, digamos, o sea... pero sí, están tapando, digamos, una realidad, intentan taparla, me parece, ¿no? Al no hacerse cargo de lo que está sucediendo. Obviamente... los estrechos vínculos que existen del narco con, con la policía, con el poder político, hacen, digamos, que en cualquier momento estalle, ¿no? Les quemen las manos, me parece. Sí, me parece que también es como un rasgo que se le podría incorporar. El otro día lo charlábamos con el filósofo Sandro Mesadra, italiano, que anda por acá por Buenos Aires, que vino a la mar en coche a charlar, y nos decía que para él este tipo de conflictividad generada por el narco tiene que incluirse en lo que estamos denominando también como la acumulación por desposesión o el extractivismo, digamos, ¿no? Que hay una condición muy similar a la que podemos ver en otras partes del país con la megaminería y con la soja, algunas lícitas, otras ilícitas, pero que de todos modos se da como esta acumulación por desposesión rompiendo el tejido social, digamos. Sí, y esto me parece que tiene además consecuencias en el corto plazo, ¿no? Por ahí lo de la megaminería, la contaminación del medio ambiente y esto, como decís, la desposesión va siendo paulatino, más de largo plazo. Acá tenés la muerte de Kevin, en el medio, obviamente, de otros chicos, ¿no? Pero como que, digamos, la figura de la muerte está en el día a día. Uh-huh. Eso es lo que me preocupa. No, y hay algo que es clave, que es, me parece, con el ejemplo de Bernie diciéndolo de los escáneres, en definitiva, marca la pauta de que a veces el Estado, en este caso, me parece que por no saber leer la situación, que inclusive ya nosotros, recién Diego cuando empezaba, decía lo complejo y difícil de entender ya el entramado, el Estado más que nunca a veces queda como detrás de una discusión, mismo por incapacidad y por lo dificultoso que es, y la primera respuesta que tenés es, voy a poner una máquina para que detecte, como si en tal caso con eso se reduciría el debate o se empezaría a encauzar algún tipo de solución. Sí, que no nos extrañe también la cantidad de operativos que pueden aparecer ahora agarrando a perejiles que poco tienen que ver con el entramado complejísimo del narco y sus vínculos con el poder judicial, el poder político, la policía, ¿no? El lunes hablábamos también de cómo el tema del narcotráfico y la plata, ¿no? Hacia dónde va el dinero, que también eso es una opción como para ver dónde están los verdaderos narcos, ¿no? Los grandes narcos. Mm. Y hablaban de los casos de los futbolistas, que hay 120 expedientes ahí viendo cómo se compraron, toda esa guita, dónde salió. O sea, es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. 9 de la mañana, 6 minutos, querido, llévalo puesto, será hasta mañana. Hasta mañana. Almohada pa' cuando tú quieras, y mi mano ya sabe quitar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave pa' cuando tú quieras, y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir donde. Me cago en su puta madre. Joder,